Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Puede ser, me parece que no es el número 8, me parece que es el número 9 en este 27, lunes 27 de mayo de 2019. Son las 18.02 minutos, empezamos unos minutitos más tarde y estamos acá, Mariano Félix, Andrea Arrigoni. ¿Cómo andas, Andrea? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Mariano? Bien, le mandamos un saludo a Sebastián Fajardo, que hoy no pudo venir porque está medio enfermito, así que se tiene que cuidar. Y transmitimos desde dónde transmitimos, Andrea? Desde Radio Nauta, les vamos a dejar el teléfono 451-6917, también el WhatsApp por si se quieren comunicar, 221-670-5190. Estamos en una página que es radionauta.com.ar y ahí está la de Esperando el Derrame en el Facebook, que es el nombre del programa que seguimos esperando. ¿Qué? No sabemos muy bien qué esperamos a esta altura. Ya ni el derrame, el derrape no. Estamos esperando. Claro, sí. Del bien. Otro lado del vidrio está Natalia Campanella, la producción general, Sebastián Lavandera como operador y Matías Di Pasquale como algo así como el gurú del operador. Así que, bueno, estamos en esa de tratar de analizar qué pasa en el mundo sindical, qué pasa en el mundo de las trabajadoras y los trabajadores, de las organizaciones de la clase obrera. Así que bueno, vamos a tener un programa intenso. Vamos a ver qué está por suceder. Este miércoles hay un paro general, así que bueno, vamos a estar charlando sobre eso en unos segundos. Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Y así son las cosas. Este día miércoles, ¿qué es miércoles? Miércoles 29 de mayo. El día del cordobazo. El día del cordobazo, el aniversario, ¿qué son? ¿60 años ya? 50 años del cordobazo. Pasó tanto tiempo. Todavía me acuerdo de cuando estábamos. En el aniversario del cordobazo se va a convocar un nuevo paro general de la CGT, el primero del año, paro general así como con todas las letras, donde van a participar prácticamente, yo creo que no hay ninguna asociación sindical, ningún gremio que esté fuera de esta movida. Acá estaba leyendo, hasta las 62 organizaciones peronistas están convocando al paro general, así que imagínate lo que es esto. Se decidieron a salir. Exactamente. ¿Los reclamos cuáles serían? ¿Siguen siendo el tema del ajuste? ¿Siguen reclamando el tema del impuesto a las ganancias? Supongo después de lo que ocurrió con el tema del transporte, ¿no? El paro levantado últimamente. Sí, el otro día, viste, claro, fue, nosotros habíamos hablado el lunes pasado que este sábado iba a haber el día 25 de mayo, como hubo el 1 de mayo un paro general, digamos, de la CAT, que es la Confederación de Asociaciones de Trabajadores del Transporte, y ese paro se levantó, este segundo paro general que hicieron se levantó, por lo que veíamos, así como mirando el comunicado y la información, en realidad se levantó sin mucho motivo, porque lo único que se comprometió el gobierno nacional es a... Bueno, crear mesas técnicas para poder empezar a discutir, a ver qué van a hacer con el tema del impuesto a las ganancias en algún futuro indeterminado. Sí, sí. Algo puede llegar a resolverse o no. Sí. Pero bueno, fue más eso. Abramos una comisión y ya se sabe, ¿no? Claro, lo que ocurre. Ya lo decía. Pero sí, eso sería en principio lo único que tuvieron enfrente para poder levantar el paro. A pesar de todo lo que viene ocurriendo, ¿no? En el medio de transportes, ha habido muchos despidos en distintas líneas de micros, así que por algo llamaban al paro nacional, ¿no? Por una situación que estaban teniendo muy compleja en el tema de transporte. Exacto. Pero bueno, evidentemente dieron una voltereta las conducciones gremiales para poder levantarlo al paro. Sí, sí, ahí es algo bastante extraño en este contexto que lo hayan levantado. Capaz que lo hacen en realidad también para concentrar fuerzas para este 29 de mayo. Había quedado medio descolocado, ya los habíamos criticado mucho por estos paros feriados, que sí. No tenían mucho sentido. Sí. Pero este paro del 29 de mayo, de este miércoles, en un par de días, claramente va a ser muy masivo. No solamente las organizaciones sindicales tradicionales están sumando, sino que, bueno, organizaciones sociales de todos los órdenes, desde el polo obrero hasta el sector llamado los cayetanos, en torno a la CETEP, están también convocando al paro. El paro va a tener, bueno, características diversas según las organizaciones. La CGT obviamente no convoca un paro con movilización, un paro, digamos, más bien activo, pero muchas organizaciones sociales sí lo están haciendo y va a haber cortes, digamos, en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, acá la salida de la Ciudad de La Plata, salida o entrada ahí en la autopista, en la bajada de la autopista de La Plata-Buenos Aires, va a haber también un corte sí, de las organizaciones sociales. Desde las 7 de la mañana se está convocando ya al corte aquí, creo que en Puente Pueyrredón también. Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Panamericana, Acceso Oeste, y el 9 de julio y Corrientes también se va a estar, va a haber cortes, seguramente haya en el resto del país, va a ser un paro bastante intenso, va a haber seguramente movilizaciones o acciones en distintos lados del país. De nuevo, recordando 150 años del Cordobazo, seguramente sea un paro un poco más agitado que un paro más de los paros de este estilo que tranquilos que hace la CGT en estos momentos. Pero bueno, también a las 11 de la mañana, ahí en el Obelisco va a haber un acto, digamos, organizado por varios sindicatos en los cuales van a participar el SUDNA, por ejemplo, va a estar participando de los trabajadores y trabajadoras del neumático, la Unión Ferroviaria del Seccional Oeste, digamos, va a estar la CICOP, Ceramistas de Neuquén, dicen acá la información que van a estar participando, bueno, y otras organizaciones que van a estar, CETEP, dijimos, Barrios de Pie, los Cayetanos, la CCC y sí. Otras orgas que van a estar movilizándose a ese acto a media mañana ahí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahí para revisar, digamos, lo que veíamos era que algunas centrales que tienen así como un discurso respecto al tema del ajuste, etcétera, fuerte, sin embargo, no convocan. Es decir, que la CTA no estaría convocando, a pesar de las dificultades que viene teniendo en distintas paritarias estatales, universidades, etcétera, no estaría convocando a un acto. La CTA. Las CTA. Las varias. Las CTAs no estarían convocando, en principio solamente harían el paro, digamos, claro. Como se dice, dominguero, ¿no? Sí, sí, un paro sin acciones serían callejeras, así como sin importantes. Los espacios más combativos, los que en principio están llamando al acto el claro. 9 de julio. Bueno, habrá que ver entonces. Yo creo que va a ser un paro bastante importante. Esta parte se marca también, bueno, en el último año de este gobierno de Mauricio Macri. Digo, no quiero decir del del último gobierno, el último año del gobierno de Mauricio Macri, con suerte. Sí. O sea, ojalá, pero no lo sabemos. Así que, pero en este último año de este gobierno de Mauricio Macri, digamos, se enmarca este paro general, donde, bueno, convergen todas las fuerzas sindicales, también de nuevo en el marco del proceso electoral que ya se está como consolidando y está terminando la primera etapa, que es la etapa de las elecciones provinciales desdobladas. La mayoría terminan antes de mitad de junio, casi todas terminan antes de ese momento, las que han sido desdobladas de la elección nacional. Y se van cerrando también todos los espacios políticos, van a tener que ir cerrando en un mes, lo que queda de este mes de mayo y hasta el 22 de junio van a estar cerrando todos los paquetes. Así que en ese marco también se inserta el paro de la CGT. La conducción oficial de la CGT oficial, digamos, la CGT nombrada, definida hace que cuatro años, ¿fue? ¿Dos? Sí, más o menos. El triunvirato, digamos, se votó, digamos, se acordó hace unos 3 años. Se han alineado claramente con, en principio, por lo que yo he escuchado, claramente detrás de la fórmula Fernández-Fernández. Y entonces me parece que también el paro general este tiene que ver con ese alineamiento y con esa convergencia de fuerzas en torno al aparato del peronismo, digamos, que están ahí como, de alguna manera están convergiendo. No sabemos todavía qué va a suceder con ciertos sectores del peronismo, los sectores vinculados al masismo y otros, el peronismo federal, etcétera, que están todavía como en una indefinición, pero que... el discurso de casi todas las centrales ha sido llevarlo al plano de lo electoral y no al de la lucha más de enfrentamiento en organizando a los trabajadores y trabajadoras en la calle. Esa ha sido la característica desde finales del año pasado y claramente lo sigue siendo este año. Sí. Así que en principio esto que vos planteás va a significar un paro fuerte, porque es un paro realmente necesario. Uh-huh. Por el aumento de los resultados que viene dando el INDEC respecto al aumento de la canasta básica y los tipos de aumentos que se lograron de quienes están en blanco, porque por supuesto hay mucha gente que ni siquiera está teniendo eso y los despidos han aumentado. Uh-huh. no cesan de haber despidos, ya sea por cierres de fábricas o por lo que venimos hablando, ¿no? Echan gente para poder tomarlos en otras condiciones. Sí, sí, sí. Entonces, en todo eso que viene ocurriendo, es más que necesario, casi inclusive como una necesidad hasta del propio sistema para poder llegar a las elecciones. Por eso sería tan importante que se movilizaran, porque sí, esa sería una forma también. Y bueno pero ese, así digamos, estamos. Este paro y esta forma de este paro se da también en paralelo con bueno, vos decías, señalabas los acuerdos paritarios que se han estado cerrando en este último mes. Se han cerrado varios acuerdos paritarios. Yo creo que el de docentes en Provincia de Buenos Aires fue hace un mes más o menos, un poquito más. Sí. Y la semana pasada UPCN firmó un acuerdo con el Gobierno Nacional para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional. Claro, por eso. Unos 200.000 laburantes que van a pasar a cobrar un aumento de 28% en 5 cuotas de acá a principios del año que viene, con alguna cláusula gatillo perdida en el tiempo, pero la verdad que es bastante poco, digamos, comparado con una inflación que está hoy por hoy, la inflación acumulada del último año, más del 50%, más del 55%, y la proyectada hacia adelante va a estar arriba del 40-45% con certeza. Así que la verdad que el acuerdo que se ha firmado la semana pasada es muy malo. En el día de hoy, la mayoría de las federaciones de docentes universitarios y de docentes universitarias de la Argentina, la CONADU, la CONADU histórica, todas, la mayoría de las enmarcadas en la CTA y después las que están enmarcadas en CGT, ahora mismo, 5:30 arrancaba una reunión paritaria en la cual la mayoría iban a aprobar tener una propuesta de acuerdo salarial donde que era en 18%. 16% en 3 cuotas. Uh-huh. Quedó al final. 3 o 4 cuotas. Estamos hablando con también cláusulas gatillo que terminan en febrero del año que viene. De más de casi de 20 puntos por debajo, ¿verdad? Un delirio. Después del año pasado, después digamos. Después que ya eso te iba a decir, que además ya el año pasado hubo 10 puntos, por lo menos en docentes, hubo 10 puntos por debajo. Y este año otros. Y en estatales hubo 20, creo que el año pasado la meta fue 28 y en docentes universitarios fue un poco más, cerca del 40, pero con una inflación de casi el 60 a lo largo de todo el año. todos terminamos perdiendo muchísima guita de nuestros salarios. Así que bueno, vamos a ver este paro cómo se... Sí. Y una inflación que se está dando en los alimentos fundamentalmente, ¿no? Además, que entonces eso pega en los alimentos, en los alquileres, que no paran de aumentar. Entonces eso está afectando al grueso de la población, porque aquellas otras cuestiones por ahí se han detenido un poco el precio por la misma falta de consumo. Uh-huh. Y eso se ata un poco al aumento de la desocupación. Sí, sí, sí. Entonces esa situación ya sabemos que viene así de compleja. Sí. Así que el paro tiene más que justificativos, digamos, para que ocurra, para que sea un paro total. Exacto, veremos, bueno, la semana que viene lo iremos analizando, así que veremos cómo se da, en qué circunstancias se da, qué hace el gobierno o qué deja de hacer, digamos, un gobierno que está bastante desvencijado a esta altura del partido, pero veremos ¿qué nos depara este paro general? Creo que es el quinto o sexto a lo largo de estos 4 años de la CGT. Y bueno, veremos cómo se desarrollan las circunstancias. ¿Sabes, Andrea, que antes de seguir con el programa, acá tengo un tema musical que no sé si te gusta a vos, Tonolek? ¿Te gusta a vos? Sí, me gusta Tonolek. ¿Te gusta? Me bueno. Gusta Tonolek. Entonces vamos a escuchar Cosechero de Tonolek. Río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Sombrero bajo el sol, faro de luz. sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, dé propinas. Aunque le cueste, haga la changa. La clase media tiene que dar propina. El chimi, el chori de la lucha. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, este esfuerzo solidario. Esperando el derrame, el 50-50 y otras ficciones. Seguimos en Esperando el Derrame por Radio Nauta 106.3 MHz. Son las 6 y 20 y pico, y 22 minutitos. Estamos, vamos a hacer una entrevista a una docente que nos va a hablar un poco de una situación que viene ocurriendo en Dirección General de Escuelas respecto a ciertos disciplinamientos a los docentes y una situación muy grave. Así que vemos a ver si... Hola. Estamos en comunicación con Marina Repeto. Marina, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenas tardes. Hola Marina, ¿me escuchás? Hola, sí, yo te escucho bien. Bueno, decíamos que viene habiendo en Dirección General de Escuelas algunas situaciones de represalias sobre docentes y de disciplinamientos y situaciones arbitrarias. ¿Nos querés contar un poco lo que ocurrió con la docente en Berazategui, Jorgelina Pereira? Sí, sí. Primero, muchas gracias por la comunicación, porque nos parece que es una situación que de la única manera que vamos a poder revertir es visibilizándola. Jorgelina Pereira es una compañera preceptora que yo conocí hace muchos años, que en este momento está trabajando en la Escuela Agropecuaria de Berazategui, una escuela que está ubicada en el interior del Parque Pereira, y que el 24 de marzo y cerca de esa fecha realizó varias actividades junto con otros docentes y sus alumnos en el marco de la conmemoración de ese día, ¿no? Que está en el calendario escolar, que está en el diseño curricular y que por ley, digamos, es feriado y por lo tanto forma parte de las conmemoraciones, de los recuerdos. Sí, claro, por supuesto. Y en ese marco, una docente también, bibliotecaria del distrito, que se llama Vicky, miembros de Hijos de la Plata, participó en esa actividad. También un compañero que se llama Ernesto, que en este momento no recuerdo el apellido, pero es parte del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Berazategui. Bueno, fue una charla, se hizo una charla, ellos dieron sus testimonios, los alumnos y docentes preguntaron, y terminó la actividad con una pintada de pañuelos blancos en el patio. Lo que sabemos es que hubo de manera oral la queja de alguna mamá que vino a cuestionar, digamos, la versión de la historia que se dio en esa charla, planteando que acá hubo una guerra, digamos, esa vieja historia que todos los argentinos sabemos que no es así, que ya los propios juicios de la impunidad dan por sentado que acá hubo una dictadura, que fue un genocidio, que hubo un plan sistemático de desaparición y robo de niños, es decir, todo lo que ya sabemos los argentinos, pero bueno, lamentablemente algunos discursos de parte de gobernantes o de sectores que se sienten envalentonados en este momento hacen que haya gente que se atreva a cuestionar este tipo de actividades que tienen el objetivo principal de trabajar la memoria, digamos, en las nuevas generaciones para que realmente haya un nunca más. Entonces, en el marco de eso, un grupo minoritario de madres de la escuela se presentaron ante un inspector e hicieron la denuncia y la adornaron, por supuesto, con otras falacia sobre la actividad de Jorgelina, que por otra parte es una compañera que, como ya te dije, tiene 22 años de antigüedad y tiene un legajo intachable, que siempre ha tenido, se ha caracterizado por defender los derechos tanto de los trabajadores, es delegada gremial, como de los derechos humanos y de los pibes, digamos, en las escuelas. Y bueno, el problema, lo llamativo, como vos mencionaste, la Dirección General de Escuelas, no es que haya dos o tres en cada comunidad educativa que vengan con esa historia de la de que acá hubo una guerra y deslegitimando el testimonio de las víctimas del genocidio de la última dictadura. El problema es que se le dé curso a ese tipo de apreciaciones, ¿verdad? Entonces los inspectores claro. le tomaron la denuncia a los papás y le aplicaron a esas mamás, le aplicaron a Jorgelina un artículo estatutario que es el 139, que es la separación del cargo para ver si cabe abrir un presumario. Esa es la situación de Jorgelina, está cumpliendo horarios administrativos en la Secretaría de Asuntos Docentes, no está pudiendo estar en su escuela y además está siendo acusada de cosas claro. que no tienen ningún fundamento. Allí digamos. Está lo arbitrario, es decir, que no que haya un debate, que a veces puede ser un debate inclusive pedagógico dentro de las aulas sobre posiciones diferentes, sino que hay una posición uh-huh. clara, una historia ya aclarada y reafirmada desde el propio calendario escolar, en el cual el 24 de marzo tiene una lectura, no hay la posibilidad de leerlo como los dos bandos, etcétera, sino que no, ni siquiera estamos hablando de eso, de ese debate, sino que el Estado haya tomado algún tipo de medida porque alguien haya cumplido con su función. Exactamente, exactamente. Eso es lo novedoso. Exacto. Exacto. Y un poco que veíamos que esto también se viene dando con distintos casos dentro de la provincia, por eso en realidad la verdad que es importante que cada uno de los casos sea mencionado, aclarado, cuál es la situación, se visibilice, sí, porque no es la única persona a la que le está ocurriendo, ya ocurrió el año pasado. Y hay varios casos. Entonces, en este momento, ¿vos podés comentarnos en qué situación está quedando o ella está Mirá, apartada del Está apartada del cargo, cumpliendo funciones administrativas en la Secretaría de Asuntos Docentes. Nosotros estamos, cuando digo nosotros, estoy hablando de un colectivo muy grande de docentes y de organismos de derechos humanos que empezaron a expresar pronunciamientos y solidaridad con la compañera y repudio a la separación de su cargo, ¿no? Entonces, el jueves pasado se hizo una asamblea en una plaza en Berazategui, después de haber recibido el pronunciamiento de la seccional, de SUTEBA, del Cuerpo de Delegados, también de La Matanza, de Tigre, y de otros seccionales de SUTEBA y de un montón de organismos de derechos humanos y de agrupaciones. Hicimos esa asamblea bastante concurrida para el estado, a lo mejor, de desmovilización que ahora hay en el gremio, en la que decidimos, pedirle a nuestro sindicato que gestione una reunión con el jefe distrital, porque además de la arbitrariedad de la medida, hemos encontrado en el estudio, digamos, de la aplicación del 139 varias irregularidades, así que lo que queremos plantear es que directamente se anule la aplicación de ese artículo y que Jorgelina vuelva ya a su puesto de trabajo, y además de que hagamos una defensa pública de ella, ¿no? Porque un portal totalmente inescrupuloso publicó la denuncia que presentaron estas mamás, que obviamente se la facilitaron ellas, en donde la acusan de barbaridades como apología de la droga y del sexo, digamos, toda una pantalla para justificar la denuncia, cuando de fondo lo que realmente molestó es la pintada de pañuelos en el patio de la escuela, de pañuelos blancos. La acusan, es una acusación grave, también esa, porque la acusan de ejercer la docencia sin prescindencia partidaria, y los pañuelos blancos todos sabemos que no son un símbolo de ningún partido, son un símbolo del pueblo argentino, digamos, y de la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿verdad? Claro, por supuesto, sí, ya es como tener que estar discutiendo algo que pensábamos Exacto. que estaba resuelto, ¿no? Que partíamos desde otra base. De hecho, soy de otra claro. Yo soy delegada del Colegio Nacional de Hola. Sí. Yo soy delegada del Colegio Nacional de Quilmes y allí también pintamos los pañuelos y lo hicimos junto a los chicos y en el marco de lo que el diseño curricular marca, que es ejercitar la memoria de las nuevas generaciones, digamos. Bueno, claramente sí debería de responder el director general de escuelas, ¿no? Porque de alguna manera si no hubiesen dejado margen para que estas cosas ocurrieran, no se estaría yendo avanzando de esta manera sobre derechos tan básicos como recordar y traer a la memoria aquellos que han sido desaparecidos y la lucha de tantos organismos. Y, por supuesto, la universalidad ya de nuestros pañuelos blancos. Bueno, Jorge, perdóname, Mariana, te agradecemos. Sí, quería aclarar que Jorgelina no puede dar entrevistas porque al estar en una etapa presumarial, uno de los impedimentos que tiene es hacer declaraciones públicas, así que por eso los compañeros que la estamos acompañando somos los que estamos brindando las entrevistas. Buenísimo. Ese es el otro problema, que está silenciada la compañera de alguna manera, no tiene forma de defenderse, mientras esos papás y algunas autoridades permiten que se mienta sobre ella en medios públicos, digamos, nosotros tenemos que estar hablando por ella. Claro. Es una situación horrible. Sí. Bueno, Marina, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, estaremos atentos y atentas a lo que pase con Jorgelina, con la situación de ella y bueno, cualquier cosa, cualquier novedad, comunícate con nosotros como para poder difundirla. Bueno, muchas gracias. Estamos tratando de organizar una actividad hacia la jefatura distrital, Ajá. Es decir, hacia el jefe de inspectores de Berazategui, para solicitarle una entrevista y que dé explicaciones al colectivo de docentes que la estamos defendiendo para el jueves 30. Lo que pasa es que todavía estamos gestionando con el gremio si va a ser en el marco de una actividad gremial, claro, o si tenemos que hacerla fuera del horario de trabajo. Por eso no doy la hora, pero sería el jueves 30. ¿Este jueves 30 entonces? ¿A dónde estarían movilizándose? A la jefatura distrital de Berazategui, que queda en la calle 14. Perfecto, buenísimo. Entonces, listo, cualquier cosa, cuando si tienen confirmado el horario y eso, hacénoslo saber, así podemos difundirlo también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Marina. Hasta luego. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el... radionauta.com.ar. FM 106.3. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscríbete al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas, experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio, guardate la fecha. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Me llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Seguimos esperando el derrame por Radio Nauta 106.3 MHz. Acuérdense que pueden llamarnos al 451-6917 o al 221-670-5190. Nos pueden escuchar por una radio de transistores o, si no, por la página de internet radionauta.com.ar o por las aplicaciones que pueden instalar en sus celulares. Seguimos en el programa y estamos ahora acá en el piso con Lorenzo Laburdet, quien es docente de colegios secundarios acá en la zona del Gran La Plata. Es profesor de historia y está haciendo una investigación doctoral sobre el sindicalismo docente en los años 70 y 80. ¿Es así? Sí, efectivamente. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andas, Lorenzo? A ustedes, a todos. Veníamos a charlar un poco sobre el maestrazo, sobre la gran Marcha Blanca del año 1988. El jueves pasado se cumplieron 31 años de esa gran movilización, enorme movilización nacional, uh-huh, que había empezado en 1988. No habían iniciado las clases en ese año, tenían que iniciar el 14 de marzo, y las clases no iniciaron por la convocatoria, una huelga masiva, uh-huh, que marca todo un quiebre en la historia del sindicalismo docente, o sea, marca el final de algo y el inicio de algo nuevo en la organización sindical y en la experiencia de los trabajadores de la educación. En principio, considerando algunos datos, la huelga dura 42 días. En el medio hay una conciliación obligatoria de un mes. Y termina esta gran huelga que tuvo una particularidad. incluyó a todos los niveles de la educación y eso fue realmente histórico y novedoso, desde el jardín a la universidad, todas las jurisdicciones, municipal, nacional, provinciales, todas asumieron esta huelga que fue realmente masiva, que duró 36 días, 30 días de conciliación obligatoria y 6 días más de huelga. Ahora, para entender bien este conflicto es muy importante considerar algunos antecedentes que no se pueden dejar de entender, que no se pueden dejar de considerar para entender esto. En primer lugar, cómo había salido la organización sindical docente del genocidio, ¿sí? CETERA y las organizaciones de base de CETERA, el sindicato más importante de la docencia argentina, fundado en 1973, había sido producto de esa época y estaba y tenía una composición política interna que incluía a todos, absolutamente todos los sectores de izquierda que tenían expresión política en ese momento. En el interior tenía una práctica democrática muy rica que también se reflejaba en sus entidades de bases, una práctica democrática participativa. Y en el posgenocidio lo que se empieza a ver es un cambio fundamental en las correlaciones de fuerzas al interior de la organización. Uh-huh. Y que es más o menos lo que pasó con el posgenocidio en todos los ámbitos de participación política, en donde empiezan a tener gran preponderancia partidos de la burguesía, la UCR o el PJ, cosa que no tenían esa incidencia en la década previa, ¿no? Entonces hay un cambio ideológico en la organización gremial que se produce en el posgenocidio, y eso es un elemento muy importante para tener en cuenta para pensar esta huelga. El segundo elemento muy importante para tener en cuenta es el tema del conflicto. 1983 hasta agosto de 1986, el conflicto docente nacional y en la provincia de Buenos Aires es muy intenso. Y se frena en agosto de 1986 y no es casualidad que se frene cuando se funda SUTEBA en la provincia de Buenos Aires. Ah, mira. Ahí se produce toda una situación interna en el corazón de CETERA. Se produce un cambio también en las correlaciones de fuerzas internas y se genera una gran parálisis gremial. Y esto es importante reconocerlo, porque se llega a agosto de 1986, a julio, en realidad a junio de ese año, con un ascenso en la conflictividad docente, no solo en términos de cantidad de huelgas, sino de movilizaciones. Por ejemplo, desde fines del 85 hasta este momento, junio, julio del 86, no solamente eran huelgas, sino también huelgas con un importante núcleo de articulación políticas, con estudiantes, con organizaciones de derechos humanos, con partidos políticos, con parte de la CGT también, lo que hace que se produzcan masivas huelgas, masivas movilizaciones en Capital Federal, con 10.000, 15.000 manifestantes, que marcaban un ascenso en la conflictividad docente muy importante y en términos de articulaciones políticas, ¿no? Te hago una consulta, porque yo no desconocía esto de que SUTEBA nace en ese momento. Antes de SUTEBA, ¿qué es lo que existía como forma de sindicalismo docente en provincia? Bueno, la provincia tiene ahí momentos muy particulares. Hasta después de lo que son las insurrecciones sociales de 1969 y este crecimiento del proceso político, lo que se produce es una gran participación de docentes en la organización gremial en la provincia. Uh-huh. Y se expresa a partir de dos hechos, dos cuestiones fundamentales. La fractura de lo que es la Federación de Educadores Bonaerenses, un sindicato conservador, digamos, uh-huh, que no adhería a los conflictos de la época. Se fractura y los sindicatos de base regionales se multiplican. Y a la vez hay un proceso de fundación de muchísimos sindicatos. En el periodo 70-76 se reconocen, registro en los diarios, alrededor más de 80 sindicatos docentes en la provincia, mira, de Buenos Aires. Muy chiquitos, regionales, por rama de actividad, por lo que sea, pero todo expresaba el nivel de participación política, porque se fundaba un sindicato tras de otro. Claro. Y eso perduró hasta, bueno, el genocidio. Baja a la mitad esa cantidad de sindicatos, algunos perduran en la dictadura, muy pocos, otros se reorganizan a partir del 1980. Y, Y después de 1980 se forma el Frente Gremial Docente de la Provincia de Buenos Aires, en donde articulan muchos sindicatos regionales de la provincia, que eso lo dirige el peronismo y es el que después va a capitalizar la fundación de SUTEBA, el peronismo, a pesar de que muchas de las condiciones de los sindicatos regionales, la presencia de la izquierda era muy importante. Uh-huh. Todo eso confluye en el armado de SUTEBA en el 86. En un congreso, bueno, que también habría que tener una charla particular como para entrar a ese proceso, ¿no? El Congreso de Mar del Plata. El Congreso de Mar del Plata, claro, sí. 31 de agosto de 1986. No, y que por ahí lo que siempre parece interesante también de esa época, que nos cuesta a veces imaginar, es que no se armaban listas para elegir quiénes representaban, sino que la relación era más directa. No, por eso ahí es muy rico pensar la democracia participativa existente, tanto a nivel nacional, con los confederales y demás. Exacto. Como a nivel provincial, en estos sindicatos chicos, era muy, muy importante. Por eso es importante también pensar ese aspecto del proceso. El tema es esto, cuando se funda SUTEBA, se genera una parálisis dentro de CETERA, inmediatamente se produce un congreso en Posadas, en octubre del 86. Uh-huh. Ahí no hay acuerdos adentro de CETERA sobre reconocer a SUTEBA y desconocer al resto de los sindicatos docentes que aún perduraban en la provincia, los SUTEBA, la lista celeste, que era la que ya estaba manejando el sindicato, pretendía que se reconozca solo a los delegados de SUTEBA y no al resto de los delegados de la provincia. Se genera un gran conflicto, se pasa un cuarto intermedio, en noviembre se hace un nuevo congreso de CETERA, se reconoce solo a SUTEBA, al resto de los sindicatos no. En julio del 87 se fractura CETERA y todo ese proceso de conflicto interno paraliza... Claro. Frena por completo ese proceso ascendente de la conflictividad que se venía expresando en los años previos. Uh-huh. Y así es como se llega a marzo del 88. La fractura de CETERA, quedan dos conducciones, una del radical Aris Kürem, por eso digo que fueron la burguesía, son los que conducen los sindicatos ahora. El otro, el peronismo, la lista celeste del peronismo. ¿Quién era la conducción de esa lista? Marco Garcetti. La CETERA Garcetti, la CETERA Aris Kürem. La CETERA Garcetti es la reconocida legalmente por el ministro de Trabajo, Alderete, en ese momento. Claro. El MAS se va con la radical. Sí, los sectores de izquierda se van con la lista, con la CETERA de Aris Kürem. Y esa disputa interna lo que hace es paralizar por completo el conflicto. Cuando en marzo se convoca a la huelga nacional, se genera esta explosión de adhesión. Claro. A todo esto hay que considerar que toda la flexibilización laboral, la flexibilización pedagógica, las peores condiciones del sistema educativo que dejó la dictadura, todo eso no se revirtió absolutamente nada en los años del radicalismo. Entonces, esta huelga se explica la masividad por esa gran frustración con el sistema educativo. Claro. Y para mí es un momento de crisis muy importante. En adelante hay una degradación permanente del sistema. Y la gran adhesión se explica desde ese lugar. Y es muy importante porque, ¿por qué hacía referencia a todo lo anterior? Porque después de la huelga, los que capitalizan políticamente, la huelga se caracteriza por masivas asambleas de base, todo el tiempo. Masivas asambleas en las escuelas, con las familias, con gran participación de la comunidad educativa, con congresos, con toda una estructura de decisiones democrática, hasta que se realiza el maestrazo, que fue una gran movilización nacional el 23 de mayo de 1988, que es el día que termina la huelga, en donde confluyen docentes desde el norte, columnas desde el norte, columnas desde el sur, la columna desde el oeste, toda una enorme movilización a Capital Federal. Y lo curioso de todo este proceso es que toda esa democracia participativa que venía existiendo se traduce después de la de esta gran huelga que de alguna manera expresa esa democracia, se traduce en la acumulación política de poder en las nuevas conducciones burocráticas, la CETERA de Aris Kürem desaparece durante el conflicto, solo queda la de Garcetti. Ah, mira. Y quedan potenciados después de la huelga a tal punto que en un gran proceso de expulsiones también que se producen en el sindicato, generan las correlaciones de fuerza del interior lo suficientemente importantes como para modificar los estatutos. Sí. Y ahí empieza otra historia de la CETERA, ya con un esquema de democracia ya no participativa, sino representativa, que es el actual modelo vigente en las provincias y en Buenos Aires y en CETERA. Claro, no tenemos demasiado tiempo, pero sí te quería hacer, antes de como ir terminando, una consulta, digamos, respecto. Vos decías que hubo un antes y un después. El antes y el después tiene que ver con este cambio en la estructura de sindical u otra cosa más. Y vos señalabas que esta huelga, digamos, tan masiva, incluyó, digamos, todos los niveles educativos. Eso es bastante llamativo, digamos, pues no pasa, hace rato que no pasa una cosa así. ¿Cómo se construyó esa? ¿Por qué se produjo esa huelga, digamos, en todos los niveles de educación a la vez? Y sí, porque había un descontento muy, muy, muy grande con el tema, bueno, lógicamente siempre el reclamo es salarial, pero en este caso no era solo salarial, eran las condiciones. Pensá, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires existían turnos, las escuelas funcionaban como no había capacidad para la matrícula, funcionaban de turnos de 2 horas para que todos los chicos pudieran, todas las chicas pudieran tener 2 horas de clase por día. Claro. Hay una gran precarización, hay una gran precarización del sistema educativo, de la cuestión salarial, hay un montón de frustraciones relacionadas a todo el proceso que se viene dando en educación, y ese descontento que se frena en el 86 cuando se convoca la huelga en el 88 explota y es masivo, involucra claro. Incluso a los privados también, lo cual también es extraño, pero uh-huh. Paran todas las escuelas privadas del país. O sea que es un paro docente general que, bueno, marca el final de una época, porque marca el final de todo este modelo de democracia participativa que venía uh-huh. con mucha fuerza desde los años 70. Uh-huh. Sí, tal cual. Primero cambian las correlaciones de fuerza por el genocidio y después a través de acciones burocráticas. Uh-huh. Y en adelante también ya es difícil hablar de crisis del sistema como se pensaba en el momento, como todavía algo posible de revertir, sino que en adelante es un proceso permanente de degradación del sistema educativo relacionado a la degradación social propia del capitalismo argentino. Claro, ¿no? Claro. Así que bueno. Bueno, por ahí lo vamos a tener que dejar porque no tenemos más tiempo, pero lo vamos a seguir en otra oportunidad porque me parece interesante poder seguir pensando cómo se reconstruye este sindicalismo docente y, bueno, se transforma en lo, un poco más en lo que conocemos hoy, tal vez. Sí. Un subproducto muy importante de esta huelga, por ejemplo, son las autoconvocatorias. Claro. Toda esa democracia participativa puja por recuperar espacios con las autoconvocatorias en la década del 90. Excelente. Pero bueno, hay que seguirlas. ¿Sí? Lo vamos a seguir en otra oportunidad, ya estás comprometido para otra invitación. Así que bueno, vamos a irnos con un tema musical y volvemos en unos minutitos. La Fulanas Trío, El Salinero. Abrazando su caja va, sabe que va a llegar justito para el carnaval. La la la la la la la la la la la la la la. Sabe que va a llegar justito para el carnaval. conveniente en este contexto pensar en paros nacionales en un año electoral? Yo creo que, salvo el caso de las disputas por la paritaria, salvo que tuviéramos una provocación que hoy uno no la puede predecir, creo que hay que buscar otro tipo de acción. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de Les Trabajadores. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. Estamos en el límite del horario del programa y ya antes de cerrar vamos a ir con una agenda. Empezamos con el día martes 28 de mayo, es decir, mañana. A 6 años del femicidio de Laura Iglesias, sus compañeros le recordamos con la denuncia flor de piel, violencia laboral, malos tratos, licencias médicas rechazadas y pésimas condiciones edilicias siguen siendo hoy la realidad en el patronato de liberados bonaerenses. Se van a concentrar en calle 72 entre 120 y diagonal 73 a las 10 horas. También bueno, mañana martes. Sí, mañana martes va a haber, bueno, se vuelve a presentar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y se va a hacer, se va a la convocatoria acá en La Plata para ir al Congreso de la Nación a esa presentación, donde va a haber una serie de actividades, una conferencia de prensa también. Se va a realizar un trenazo, que es el tren sale 12:52, este trenazo. Sale 12:52 desde acá, desde la estación de La Plata, así que están todas y todos invitados a participar. El día miércoles 29 de mayo, además de recordar la gesta histórica para la clase trabajadora como es el cordobazo, vamos al paro general como ya estuvimos mencionando, así que va a haber cortes en distintas entradas a las ciudades y algún acto en la 9 de julio. Exactamente. El jueves 30 a las 6 de la tarde en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, allá en la rotonda de 122 y 51, se va a realizar la presentación del documental Ya es tiempo de violencia, un documental bastante muy clásico de Enrique Juárez de los años fines de los años 60. Esta actividad va a estar coordinada por Pablo Gigliani, nuestro columnista de historia, y Felipe Venero. El viernes 31 de mayo, siguiendo con las actividades vinculadas al cordobazo, va a haber a las 19 horas en la calle 65, número 726, aquí nomás, entre 9 y 10, a 50 años del cordobazo, una reunión abierta de trabajadores. La propuesta es compartir los debates sobre ese proceso de luchas históricas para la clase trabajadora en clave de nuestros desafíos actuales, con quien también con el compañero Paco Plo Gigliani, historiador y delegado de ADULP, para presentar los hechos y desafíos de los trabajadores en sus proyecciones actuales. Así que el viernes 31 de mayo queda la invitación a las 19 horas para seguir debatiendo el tema del cordobazo, que no es cualquier tema precisamente, sino que nos recuerda momentos centrales de la lucha de los trabajadores. Exactamente, así que bueno, nos vamos yendo, son las 19:02 minutos y bueno, se termina este nuevo programa de Esperando el Derrame y nos escuchamos y nos hablamos el lunes de la semana que viene con las consecuencias del paro general. Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta.